Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 30 minutos. En la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL, tú puedes consultar y comprar tus repuestos automotriz, accesorios y lubricantes. Si deseas probar nuestra variedad de comida y refrescos naturales con sabor Nica, Feni Market, tu opción. Reconocemos lo valioso que es tu tiempo. Hemos incorporado las ventas en línea con el servicio delivery. Realiza tus pedidos al 2222-5001 o llámanos al 8742-9887 o al 8873-5507. Todo lo que usted necesita hasta el lugar donde lo solicita. Somos Fenicotaxi RL, la voz del taxista. Fenicotaxi te informa que a partir de este momento inicia el programa El Asesor Automotriz Fenicotaxi RL, con los especialistas, el ingeniero Carlos Ordóñez, Giovanni Mena y Alejandro Salmerón, para dar respuesta a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes comprar. Haz tus consultas llamando al 22 22 36 46 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. La voz del taxista. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Tal como le había anunciado, ya están con nosotros los asesores automotriz Fenicotaxi RL, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena. Y ya tenemos también la primer consulta. Hay una compañera, dice que tiene una camioneta Kia Sport año 2017, caja mecánica, y que siente que el pedal del clutch se le está endureciendo y que siente que no le avanza a la hora de que le mete el acelerador. ¿Qué puede ser? Ya le van a responder. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días Omar, Jenny, Giovanni. Bueno, agradeciéndole a Dios por permitirnos nuevamente estar acá con ustedes. Sí, como planteaba el problema Omar, generalmente es una característica que cuando el pedal de clutch te pone un poco como engarrotado, a veces te le dicen como duro, obviamente hay un problema en el sistema de embrague. Y por lo que más o menos consulté y hablé con la que estaba planteando el problema, si se desplaza, dice que le patina. Entonces, y si ya también está presentando esa característica que está bastante duro al meterle el clutch y a veces se pega, efectivamente tiene que casi siempre seguro que tenga que reemplazar todo el kit de embrague. Estos los componentes son plato de presión, disco y también nos queda la balinera de collarín. En este tipo de vehículo no usa balinera piloto, más o menos domino por lo que he revisado. Y y generalmente también tenga que, y le sugiero que reemplace también los empaques de la bomba, tanto auxiliar, porque eso cuando vienen originales traen un ángulo que es de plástico. Y generalmente siempre hay problemas que sienten cuando metes el pedal de clutch, se ponen duros. Lo mismo pasa, yo creo que hace dos programas yo tuve una experiencia con un Kia Rio Sedan, que llegó el cliente, pero estaba tan engarrotado el pedal que, como ellas son de plástico, manipuló y se quebró la bomba. Al final se tuvo que reemplazar. Y el problema era en la parte del bombillo auxiliar, donde el émbolo se pegaba. Nosotros lo reemplazamos por los que tenían en el comercio y bueno, efectivamente corregimos el problema. Pero sí, con lo que respecta a este tipo de vehículo, y también ella manifestaba que el kilometraje que se está haciendo el cambio anda casi por los 48 mil kilómetros. Pero yo pienso que a veces siempre hemos insistido en que tratemos de sacarle mayor provecho al vehículo, pues, tanto lo que es, todo lo que es, en sí, todo en general, pues. Sin duda alguna, ahí hay una mala operación en la conducción, porque estás hablando de apenas 48 mil kilómetros recorridos. Así es. Hay vehículos que puedan rendirte, hablando que salieron tal vez de la casa comercial, dándole un buen uso. Sin hacer esas malas aplicaciones, tal vez unos 70 hasta 100 mil kilómetros lo puedes sacar perfectamente. Pero generalmente, yo pienso que no es por tal vez decir algo contrario a la dama, pues, pero sí pienso que ellas conducen muy bien, pero a veces hay algunas cositas que tienen que ir mejorando. Y lo importante es de que el pedal del cruce no lo mantengan siempre presionado, porque recordemos que la prensa obviamente lo que hace es mantener oprimido el disco de clutch, y si nosotros mantenemos presionado, obviamente lo que va a crear como una resistencia y va algunas veces a estar patinando, y el consumo de lo que es la fibra es más rápido, pues entonces te va a minimizar en tiempo para poderle sacar provecho. Entonces estás hablando, Mark, casi de 40 y pico de mil de kilómetros hacer ese cambio, y te digo, es bastante caro el kit de eso. Yo ya más o menos también tuve la curiosidad de preguntar en algunas casas. Original, pues te anda casi por $1,300. Santo Dios. Y solo te vende la casa, porque lo distribuye. Pero en este caso, si tiene 48 mil kilómetros recorrido, ¿será necesario efectivamente cambiar la prensa? Bueno, lo que sucede, Mark, que hasta que desmontas la caja de velocidad, o todo lo que es el sistema de transmisión, evidentemente puedes botar un 100%. Seguridad, que es lo que vas a reemplazar, pero casi es una norma. Cuando se daña el disco, lo otro es que si el disco se siente a veces, creo que me decía ella que sentía un olor como a quemado. Sí. Efectivamente, la fibra está quemada, y algunas veces tanto el desgaste que llega ya a la parte de lo que conocemos como a remache, el espejo, a los remaches del disco, correcto, la volanta. Si aparece ya con algún tipo de irregularidad o deformación, uh-huh, e incluso producto de como casi estar sometido con el pie, o a veces quienes también, bueno, hay quienes pueden remolcar, pero hay que saber remolcar. Entonces tal vez no sabes remolcar, haces arranque brusco en la salida, y vos tenés que siempre sacar el pedal de cruce suave para poderle ayudar, pues, al sistema. Pero todo eso va a conllevar a que vas a minimizar la vida útil, pues, de todo el sistema. Pero me parece que teniendo tal vez más cuidado, podría sacársele más provecho para poder hacer ese tipo de cambio, no hacerlo tan prematuro. Tener más control en el pie izquierdo. Así es, porque así es, Omar. Porque pienso yo que una mala manipulación te hace hacer unos gastos innecesarios. Y si vos vas a llevar, que siempre nosotros te sentimos con la bitácora, vos te vas a dar cuenta. Y si cambias un poco de esa modalidad que vos tenías, quizás das cuenta que le vas a sacar más provecho. Y creo que es cuestión de ir mejorando, pues, un poco esos tipos de hábitos. Hábito de conducción. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias a Dios por estar compartiendo nuevamente. En el programa anterior hablamos de esos hábitos que son bastante fatales para nuestros vehículos. En la conducción, los semáforos, Don Omar. Hay muchas personas que mantienen el clutch hasta el fondo y arrancan, pues. Aquí tenés otro ejemplo: aprender a desaprender. Así es, este programa es especialista en enseñanza, pues. Yo oigo los otros programas, pues, y es especialista en esto. Y son hábitos que debemos cambiar, y que ayudan no solamente a que nuestro vehículo rinda, y acordémonos que la influencia es a nuestro costo, a nuestro gasto, pues. Entonces sí, también quería incursionar un poco, porque estamos hablando de hábitos. En el caso de, tuvimos también nosotros la presencia, pues, de cierto reclamo de llantas, y que nos decían de que la llanta, pues, había salido mal. Entonces nosotros hicimos un chequeo al vehículo. En el programa anterior hablamos acerca de elevar el vehículo a los 10.000 kilómetros, revisar todo lo que es rodamiento, todo lo que es dirección, todas las articulaciones del vehículo. Nos dimos cuenta, pues, que la llanta estaba desgastada, la banda de rodamiento a un solo lado, y efectivamente, pues, el vehículo no andaba alineado y andaba problemas con una rótula. y eso fue fatal, se comió totalmente la llanta, fue fatal. En un masito pues hicimos que la señora, no hicimos pues que cuando aconsejamos que comprara las rótulas, las cambió y se dirigió rápidamente a nuestro taller de servicio allá en Mayoreo, y se le hizo la rotación y se le hizo a las otras tres llantas. Compró una porque la otra tuvo que desecharla, pues. La rotación y el armado y el balanceo, el alineado también lo tuvo que hacer. Pero imagínense, en 15 días sucedió eso, mamá. En 15 días, pues, un gasto de otra llanta más lo mecánico, pues. Pero si te das cuenta, y estamos contra otro mal hábito, y es de que si ella hubiese tomado la decisión día antes, con solo tener el hábito de antes de arrancar su vehículo chequear la llanta, entonces vos ves que la llanta te comienza a desgastar, hay un problema, pero no lo vemos en el momento y entonces seguimos circulando y las consecuencias después son pérdida de tiempo, inversión de más dinero y en alguna manera pasar vergüenza, porque cuando vas a reclamar y decís la llanta no sirve y al final te demuestran de que efectivamente es un problema de mal mantenimiento. Sí. Es que bueno, la llanta, la mejor llanta puede ser más. Sí. Pero si no te cumple con las normas, evidentemente que yo he visto llantas que en 4 o 5 días ya están, como dicen, recibiendo el daño. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer a veces? Bueno, y vos sabés que la necesidad nos ha hecho inventar a todos nuestros usuarios hacer eso de ponerlas invertidas las llantas, porque para que se empareje. Pero bueno, a veces son malas prácticas, pero sí, a veces hay que hacerlo, pues, porque las condiciones no nos permiten decir voy a reemplazar la llanta en su totalidad, pues. Sí, pero si vos chequeas tu llanta, evitar esos problemas. Ese hábito, ver todo, la llanta está desgastada, algo está pasando. No, sí, es que más también es importante, por lo menos nosotros siempre hemos insistido, estar revisando cada determinado periodo corto la cantidad de aire que tiene la llanta, porque también puede ser que todo el sistema ande correctamente, pero si la llanta tal vez ya una de ellas ya anda un poco descalibrada, efectivamente que pueda sentir tal vez un jaloneo de parte del vehículo, incluso hasta sentir eso está en el consumo de combustible que impacta, pues. Entonces vos lo que tenés que hacer en un periodo corto, estar revisando constantemente el juego. Estamos hablando de la llanta, y no es malo, aunque sea unas dos o tres veces posterior, también estar revisando la llanta de repuesto, pues, porque casi no se hace eso, hermano. Decímelo a mí. No, yo la reviso dos o tres veces, me he quedado franqueza, se poncha la llanta, vamos a la de repuesto, sí. Y está ponchada. Es importante comprar un calibrador de llanta, creo que anda como en 80 en Córdoba, y andarlo y por lo menos semanal revisar el PSI de la llanta, si anda en su normalidad, porque sí, o es costo de la llanta reemplazarla por el desgaste, o costo de combustible. A propósito de eso, un día de esto había una discusión de compañeros ahí, ¿verdad?, que decían de que la regla debe de ser, si mi llanta es 13, multiplicarla por 2, son 26 libras las que debe andar mi carro. Si es 14, multiplicarla por 2, que debe de ser 28. Y entonces yo le decía de que esos son estándares que te establecen mínimo, ¿va? Porque vos te das cuenta de que vos le echas, por ejemplo, a una llanta 14, le echas 28 libras, pero llevas la carga completa, 5 compañeros, esa llanta se te va a volver cachetona. Y entonces el circular con esa llanta cachetón, efectivamente lo que estás poniéndola es en riesgo. ¿Qué es lo que debes de hacer? Es que vos efectivamente, en dependencia del peso, en esa manera efectivamente tenés que calibrar tus llantas en relación al aire. Es uno de campeón. Así es. Además de eso, que bueno, siempre toda llanta tiene sus especificaciones, pues. Así es. Entonces depende de la calidad, depende de la marca, algunos le ponen, varían no mucho, pues, pero casi tienen unos estándar. Y lo otro que mencionaba Giovanni, bueno, comprar un calibrador es caro, Y lo otro que pueden pasar allá por Fénico Taxi, que siempre mantenemos activa ese servicio. Pues. Pero también sí, creo que vale la pena recordar de que tampoco extremo, porque hay quienes le echan tanto, ¿verdad? Es cierto, la llanta sube más, pero a la hora de que vos andás en un terreno, ¿verdad?, maletón, y la llanta la andás tensa, vos sentís efectivamente el golpe, ¿verdad? Y entonces también eso hace que pongamos en riesgo la llanta. Sí, es que no podemos andar en mínimo y la suspensión, ni en máximo, y la suspensión, sí. Claro, o extralimitarte de lo que te dice el fabricante, pues. Es que yo pienso que nosotros tenemos que respetar esas normas. No podemos salirnos de ellas, pues. En todo más. Siempre, ¿qué te puedo decir? El refrigerante tiene un tiempo de vida útil. Ahora tenemos los equipos allá que te pueden decir qué tiempo podás estarlo reemplazando. Pero generalmente te dicen incluso una garantía, pues. Se va en tiempo o se va primero en que se te vence. Kilometraje, sí. Correcto. Y entonces lo más práctico ahí siempre estar respetando esos límites. Pues, y la llanta viene con un sinnúmero de información, el año de fabricación, el PSI que puede andar con carga, el PSI que puede andar sin carga. Las letras, toda esa nomenclatura que se mira en la numeración de la llanta lleva letra, y esa letra especifica la velocidad que va a ser recorrida. Ese número es el índice de carga. O sea, es un sinnúmero de información que ahora, como dice usted, aprender a desaprender, está el Google, y ahí en la internet te da toda la información del uso de la llanta. Ahora, si usted quiere una llanta de calidad, usted comprarla conforme al que tiene el vehículo. Existen diferentes tipos de calidades y existen diferentes tipos dicen algunos de capas, pero no, es los pliegos en que viene fabricada la llanta, de nylon, tanto de nylon, tanto de acero, tanto de poliéster. Entonces ahí usted va a ver, ahí lo dice la llanta, la fabricación de ella. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hay un amigo que quiere escuchar un tema musical titulado Te Dije Que Te Amaba Pero Era Mentira, de Michael Bolton. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Estamos en el segmento del asesor automotriz Fénico Taxi RL. Y recuerde de que si usted tiene algún problema mecánico que no ha podido dar en el clavo, llame al 22-22-36-46. Aquí están los asesores automotriz Fénico Taxi RL, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y el ingeniero Carlos Ordóñez. Y nos vamos con ese tema musical hoy, 19 de agosto del 2020. La voz del taxista. La voz del taxista. Su tienda de conveniencia, Feni Market, informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. Aprovecha la promoción en las 4 tiendas de repuesto automotriz Fénico Taxi RL en la ciudad de Managua. Del 1 de julio al 30 de septiembre, tú compras 4 llantas y recibes totalmente gratis válvulas, armado, balanceo y alineación. Puedes realizar tus compras con la membresía Loyalty Fénico Taxi en su categoría Socio, Fidelidad y Taxista. Porque comprar en Fénico Taxi es algo más que comprar. 4 Full Service. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 54 minutos. La voz del taxista. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Muchas veces creemos de que una llanta es igual a otra. En esta mañana queremos hacer la aclaración para que sepamos efectivamente que sí hay diferencias, y a la hora que vamos a comprar la llanta para nuestro vehículo, tenemos que tomar en cuenta para qué fueron diseñadas. Giovanni. Así nos preguntaron, para tener un mayor ahorro en gasto de llanta, que si podía instalar llantas comerciales en un vehículo sedán. Claro que le va a dilatar más, ¿verdad? Va a dilatar más esa llanta, pero hay otra consecuencia, que es la dirección. El peso de esa llanta va a destruir más la dirección, va a destruir las rótulas, va a destruir las muñequillas, los racking, y también va a hacer mayor consumo del peso. No es lo mismo tener una llanta comercial. Esta llanta comercial tiene varias capas, mientras que la sedán no, es por pliego. Está construida por pliego de nylon, pliego de acero, pliego de poliéster, y el peso es diferente. Entonces hay que hacer esa diferenciación y no tomar esa decisión. Estamos hablando de diferenciar lo que comúnmente o popularmente conocemos radial, comercial. Bueno, la radial es la construcción, ¿verdad? Que dentro de ella va construida de manera radial todo lo que es los hilos o los pliegos, y la convencional es los que conocemos también, que los pliegos van como cruzados en X. Entonces esa es la diferencia. Pero la llanta, la forma de la llanta totalmente se mira. Se mira y lo dice la llanta también. Sí, lo dice. A un sedán no le puedo instalar una llanta convencional. No. Que destruye todo el sistema, como mencionaba. Es más, ya se está dejando de fabricar para sedán ese tipo de llanta. Ahora todas son radiales. Cuando nosotros hablamos de radial, es la contextura con que está construida esa llanta, ¿verdad? Pero acordémonos que no podemos también equivocarnos en que cuando dice R es que no usa neumático, es radial, ¿no? La R es la construcción física. El sellante que lleva adentro, eso es lo que me dice de que la llanta no usa neumático. Si la llanta es tubeless, correcto, es tubular, pero si dice no tubeless, entonces esa llanta usa neumático, por lo tanto esa llanta es una llanta convencional. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. ¿Y qué podríamos aportar en relación? El diseño debe tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de la diferencia entre uno y otro? Sí, como acabo de mencionar, la tecnología va avanzando. ¿Cuál ha sido el propósito de avanzar a lo que es esa construcción radial? Bueno, en que la otra tenía muchos defectos. Al golpearla se deformaba fácilmente. Y la construcción de esta llanta no llevaba nylon. El nylon ayuda a enfriar la llanta. A tanto recorrido, a tanta velocidad, la llanta tiende a calentarse. Entonces el nylon, como no es acero, como no es poliéster, él es bastante fresco, entonces él lo que hace es absorber ese calor en la llanta, Y estas llantas nuevas radiales traen ese tipo de pliego, ya ese tipo de construcción. Entonces esa es la diferencia. Pero la llanta comercial es para carga. Es para carga, así entonces, es. Ahí está la diferencia. Así es. La diferencia significativa es de que la llanta comercial efectivamente es para vehículos, ¿verdad? Que microbuses, camionetas, de carga. De carga. Entonces, cuando usted le pone una llanta de ese tipo a un carrito sedán, evidentemente usted dice, anda una mejor llanta. Pero, como decía el especialista Alejandro Salmerón, evidentemente de que eso va a tener una consecuencia en la dirección. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 59 minutos. Las 8 y 59 minutos. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hay una pregunta, dice un amigo, ¿qué falla da un vehículo cuando el sensor de golpe está comenzando a dar problemas? Bueno, es importante, Omar, por lo menos diferenciar o saber qué es el sensor, porque generalmente se conoce así de golpeteo, pero cuando lo ves en la parte así técnica, te dice, creo, sensor CANOT, algo así, en inglés. Pero él es conocido como sensor de detonación, que es como nosotros popularmente lo conocemos. Bueno, él es, recordemos que él es un dispositivo. Generalmente siempre él se encuentra alojado en la parte del bloque o sector. Bueno, y este, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Obviamente es el encargado de monitorear e identificar siempre, por ejemplo, cuando se dan irregularidades, tal vez en el inicio de la detonación de los cilindros, y lo incluso en las mismas vibraciones de esta, por ejemplo, cuando el motor, hay algunas veces que es probable que se te pueda apagar, pero sí, él es el que controla y percibe todas esas irregularidades. Y recordemos que generalmente cuando este sensor capta esas irregularidades, siempre te manda la señal al recurso nosotros como tablero y en el testigo, pues. Entonces te va a aparecer el check log, check engine, donde te está diciendo que hay que revisarlo. Generalmente ellos, con el tiempo, ¿no?, todos los que se desmontan siempre aparecen con una deformación, irregularidad, que como que se revientan ellos así, a los lados, porque ellos van sujetos con un perno en el centro, entonces, y va totalmente empostrado en la parte del bloque. Entonces ellos con el tiempo se revientan, se dañan, o la parte del conector del enchufe. Pero también ahí se desprende. A la hora que va en marcha el vehículo, ¿qué señales te da? Bueno, yo te mencionaba que la importancia que él tiene, por ejemplo, es de suministrar un mejor trabajo en el funcionamiento. También te tiene que ver con la economía de combustible. Y este sensor, obviamente, a la hora del encendido, ¿verdad?, es que te va a garantizar, pero al inmediato, de que la detonación, sí, y que sea lo mejor a la hora de que se tenga que el vehículo automáticamente, o desde el momento que vos lo pones la llave y encender, él garantiza que todo el sistema te trabaje. Él genera una chispa. Así es. Pero no es como el convencional, pues, que el convencional es totalmente diferente, pero ya estos tipos de modelos, obviamente, ya traen diferentes tipos de sensores. E incluso te digo que algunas veces en algunas tiendas se tiende a confundir cuando alguien te compra ese tipo de repuesto. Llega y te dice, necesito que me vendas este sensor. Pero a veces es importante tanto llevar la información de la circulación como llevar a veces hasta la muestra del repuesto, porque a veces te confunden con el sensor que va en la punta del cigüeñal, pues, y es totalmente diferente. Sí, el endosensor es una espiga, el de cigüeñal es una espiga. Y el endosensor es redondito y trae al centro, pasa un perno. Es totalmente diferente. Por eso, como dice don Salmerón, es importante llevar la muestra siempre. Sí, así es. Nosotros estamos hablando de que lo que él detecta son todo lo que son las vibraciones irregularidades en la sincronización del encendido del vehículo. Pero sí, es una pieza muy importante porque recordemos que él es el que le envía la señal siempre al equipo principal, que es la computadora, y por ende pues nos va a siempre presentar bastante irregularidad a la hora del funcionamiento del vehículo. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Hay un amigo, me dice Omar, ¿por qué vos siempre recomendás la llanta Headway? Hombre, es sencillo, porque yo soy testigo de que esa llanta, antes de introducirla, se hizo el estudio entre la llanta Firestone, Goodyear y la Headway. Y te quiero comentar, ¿verdad?, de que la diferencia fue muy relativa. Y si vos comparas entonces, si la llanta tiene un alto rendimiento y tiene un costo menor, evidentemente que compro una llanta más barata con la similar calidad, y esa la encuentra en cualquiera de las tiendas de la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Buenos días, Omar, mi nombre es Martina. Pues, más que una consulta, es un ejercicio casi económico que hay que hacer, porque en nuestro ambiente, pues, lo que tacteamos y eso, hay veces que cambiar las cuatro llantas de un vehículo nuevo a un solo, así, cambiarlo así, cuesta un dineral que muchas veces no lo hacemos. Comenzamos a comprar usada, cambiamos dos, cambiamos una y muchas cosas que se hacen. Pero me gustaría, ya que están ellos que están allí, ¿cuánto es el kilometraje que puede durar las cuatro llantas en un taxi nueva, alineándose, balanceándose en su respectivo tiempo? Es decir, no importa que si arriba 15, 13, cualquiera puede tomar, de todos modos el metro de taxi sería igual. Pero para que le den un impacto a los demás, ¿cuánto tendría que recoger diario para que al paso de tanto kilometraje que dio ese vehículo con la llanta, pueda recuperar y poder comprar otra nueva llanta? A ver si pueden hacer o me entienden lo que quiero que salga, para que le den una dimensión a la gente, cuánto se tiene que recoger diario para comprar cuatro llantas cuando ya lleguen a su vencimiento, claro, con el correcto mantenimiento. Ok, campeón. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Fíjate de que, tratando de ver un poco más allá de lo que decía Larry Martínez, y es cierto, muchas veces nosotros decimos, no, es que esta llanta ya la ando mala, y nos fuimos a comprar la llanta y no tenemos el cuidado de poner una llanta igual a la que andamos. Simplemente creemos es que sea una llanta, si es 13 que sea 13, y lo demás, la información no nos interesa. Y eso, por supuesto, tiene que ver mucho, ¿verdad?, con nuestra economía. Entonces, a ver si nosotros le entendimos a Larry. Entonces dice, ¿qué beneficios trae, ¿verdad?, el poner las llantas, cambiar las llantas en un mismo momento, ¿verdad?, cuánto tengo que recoger? ¿Y qué beneficios me va a traer a mí como taxista? Eso es lo que yo le entendí. ¿Y vos? Sí. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Salud. Adelante. Y también, Omar, es que mira, hay carros que tienen mentada. Por ejemplo, el Yaris de 2007, 2008, de 2007, o sea, ya no traen tijera como los Yaris anteriores, los más pequeños, pues. Eso trae tijera y eso, cuando se te daña la muñequilla o la rut, te desgasta más rápido, pues. Mientras que el Yaris, este Yaris trae una sola pieza, viene, pues. Ya no trae eso de tijera, pues. ¿Verdad? En esa pieza ahí viene, ya ahí se le pone la. Entonces, y la red decía que hay veces no tiene, o sea, el taxista no tiene la capacidad económica para comprar la cuatro llantas nuevas, pues, porque creo que anda en más de 4,000 córdobas, pues, comprar las cuatro llantas nuevas. Claro que yo digo que tiene más ventaja, pues, comprar una llanta nueva que una usada, pues, porque ya cuando la llanta, pienso yo que ya viene de segunda, ya vienen recalentadas, ya trae más deficiencia, pues. Pienso, pues, pero no sé, pues. Pero las llantas nuevas, pues, ahí te van a durar más, digo yo, pues. Va, pues, gracias, hermano, pues, buen día. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, un programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Vamos a hacer el ejercicio así rapidito, ¿verdad? Una llanta Headway, ¿ya? Una llanta Headway con los valores para los socios, ¿ya? Con la tarjeta Loyalty, ¿en cuánto anda más o menos, Giovanni? 1200 por 4, 4800. Así es. La llanta, de acuerdo a su fabricación, determina un rendimiento de cuántos kilómetros. Bien, en las condiciones normales de un vehículo anda entre 40.000 a 50.000 kilómetros. Ok, vámonos con los 50.000 kilómetros. Entonces, 2 por 3, 6. 6.000 kilómetros mensual, promedio de un carro taxi. Entonces, ¿cuántos meses significan? Estás hablando de 6 por 8, 48. 8 meses, ¿verdad? Si efectivamente nosotros estamos dándole un buen mantenimiento. Y yo les quiero comentar, ¿verdad?, de que yo conozco muchos casos de vehículos taxi que efectivamente han rendido hasta 14 meses. Así es, Headway. Wow. En Headway. ¿Vale? Hasta 14 meses trabajando todos los días. ¿Vale? Entonces, la pregunta que decía, 4.400 entre 8 meses, ¿cuánto es lo que tenemos que ahorrar diario para comprar nuestra llanta? ¿Acepta esa operación? 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Omar, pero no solamente eso que mencionaba, pues, de la experiencia de en tiempo, sí. Incluso te digo porque, y con mucha propiedad, hay vehículos que yo he visto que las han reemplazado casi al año. Y son de muy buena calidad las Headway, pues. Y siempre y cuando vos les respetes lo que está normado. Estamos hablando de estar haciendo su balanceo, estarle revisando su, los niveles de presión de la llanta y que su alinea, y que su balanceo, pues, ande bien, pues, todo de acuerdo para que no haya ningún tipo de formación en ella, pues. Pero sí tenés que tomar en cuenta que estar pendiente en lo que es la rotación de esa llanta. Si no la rotas, efectivamente el desgaste va a ser más prematuro en la parte delantera y no les va a sacar provecho, pues. Entonces creo que sí, es valedero, pues, la aclaración. Entonces, ¿cuánto tenemos que ahorrar para comprar las llantas y cambiarlas de un solo? Asumiendo el mínimo de rendimiento, 8 meses. Asumiendo el mínimo de 8 meses. Y ya les decía, yo conozco muchísimos casos de compañeros que la llanta Headway le ha durado hasta 14 meses. 20 córdobas, vamos. Estaríamos hablando de el ahorro de 20 córdobas diario. Yo te pregunto, ¿es posible o no es posible? Si es posible, ¿de qué depende? De la cultura que tengamos. ¿Por qué se nos hace difícil las cosas? Porque queremos resolver hasta en el momento que nos dio el platanazo, el repuesto. Y no tenemos la cultura, efectivamente, de ir haciendo ese cálculo que Larry Martínez dice, hey, sí podemos comprar las cuatro llantas, lo que hace falta es tener la disciplina de ahorrar diario. Ahí está el detalle, dijo Cantinfla. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9:13. 9:13 en la mañana, 9:13 en la mañana, y nos vamos con un tema musical de esos salseros. Hoy, miércoles, Fenicotaxi, miércoles, el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Buenos días.

La voz del taxista. La voz del taxista. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hay una joven, dice que tiene un carro i10 del 2007 y que le está presentando el siguiente problema: le está consumiendo aceite como 2 litros en el mes. ¿Qué puedo revisar? Bien, Omar, ese motor, porque estuvimos revisando, de acuerdo a lo que estaba planteando, son de 3 cilindros, son pequeños, pero el consumo que ya tiene ya es excesivo. Entonces, más bien lo que le podemos sugerir es que se le tenga que hacer una reparación mayor, porque me parece que me mandó una foto donde se miraban los chuperos y efectivamente la cantidad de aceite acumulado, el hollín, es bastante grande, pues. Entonces lo que va a estar pasándole es que si ella lo sigue usando, va a seguirle ligando chispero, dándole falla, como es un motor de 3 cilindros. Efectivamente la irregularidad del trabajo de él va a ser, pero bastante grande, pues, porque son 3 cilindros, efectivamente van a quedar 2 funcionando. Entonces, y le está ligando prácticamente 2. Entonces ya le pusieron hasta los chisperos, los antiligas N21. Entonces lo más apropiado hoy sería que tengan que hacer una reparación mayor y que lo lleve a donde su mecánico para que le pueda hacer una revisión. Lo otro es que es muy difícil que nosotros podamos sugerirle qué repuesto va a comprar, porque ahí es como, o sea, vos sabes que salen daños ocultos que no puedan vos determinar ni meter en un presupuesto, sino que tiene que desarmarse el vehículo para poder valorar qué es lo que tenga que reemplazarse. En la culata, hasta que desmonta, puedes valorar si va a cambiar guía o válvula. En el blog, hasta que desmontas, puedes también determinar qué otras cosas puedes hacer, porque desconoces cómo tal vez el vehículo ha sido tratado, el tipo de mantenimiento, y la única forma es solamente desmontándolo. Sí, así es, Alejandro, a desmontarlo y medirlo para ver en qué medida anda, para poder saber qué repuesto le va a... Sí, así es. Y lo otro, Carlos, que mencionaba, que lo andaba hasta sin termostato desde hace como 2 años. Entonces, efectivamente, el daño es bastante. Porque el cilindro, casi en los vehículos de gasolina, son bien bondadosos. Tener la posibilidad de estarlos reneando, los pulís, y te quedan ellos muy buenos. Pero ya cuando pasa ese proceso, que le quitaste el termostato, se producen desgastes mayores. Entonces sí, va a ser como mencionaba Carlito, que dice, habría que medirlo, y probablemente cuando pasa eso, te lo pasan de la medida estándar y se saltan hasta punto 20, pues, por efectos de desgaste. Y esos son el precio que a veces tenés que pagar cuando por desconocimiento haces uso de malos hábitos, pues. Y ese es el problema que a veces en algunos talleres que te mencionan, quitarle termostato, porque eso no te funciona aquí en estos países. Pero me parece a mí que se tendría que buscar cómo hacer las reparaciones y tomar en cuenta que tiene que instalarle su termostato para que le ayude a futuro y poderle sacar provecho a ese motor. Y otro mal hábito que se da bastante es dejar directo el fan. Ya no te funcionó el sensor de temperatura, dejan directo el fan. Sí, lo que pasa es como degeneran el sistema, pues, porque lo que a veces evitan es hacer gastos. Si se dañó el termostato, y siempre hemos insistido, lo que va a hacer es solamente reemplazarlo. Él es una válvula que su trabajo es hacerle el trabajo de él es solamente abrir y cerrar en el tiempo que ya tiene estipulado el fabricante. Pero no puedes eliminarlo, ni tampoco en su defecto dejarlo directo. Entonces me parece que todo eso al final va sumando y va deteriorando lo que es la parte de funcionamiento del motor, pues. Y eso es lo que a veces nosotros sugerimos o tratamos de que evitemos esos problemas, pues, porque evidentemente vas a dañar bastantes piezas, pues. ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 23 minutos. 9:23 minutos de la mañana. Fíjate de que me quedó retumbando en los oídos. Generalmente vos escuchás a nuestra gente, a nuestros hermanos taxistas, dicen, no, es que el taxista no puede comprar las 4 llantas de un solo. ¿Ah? Y entonces, si hacemos un poco de número, Y esto es para todos aquellos que dicen, no, no puedo. Revisemos, hombre, porque es que no podemos. A ver, el seguro al taxi le cuesta $100, ¿verdad? Si lo agarras, si lo compras de contado. Ahorita incluso hay una promoción que te cuesta 92, no sé cuánto, ¿ah? Pero cerrémoslo en los $100. Si yo lo agarro al crédito, ¿cuánto me sale costando el seguro? 110. Estamos hablando de 350 córdobas más. Pero si nosotros hacemos un ejercicio de disciplina, yo divido $100 entre 365 días y lo voy a hacer en Córdoba. 300, ahorita lo voy a poner a 35. Serían 3.500. ¿Cuánto tendría que ahorrar yo diario para comprar el seguro de contado y ahorrarme $10? Tendría que ahorrar 9.5. Así es. 9.50 diario. Una batería. ¿Cuánto vale una batería ahorita, Johnny? Pongámosle 2.000 córdoba. Una batería, 2.000 córdoba. Yo divido esa batería igual en un año. 2.000 entre 365. ¿Cuánto tendría yo que ahorrar diario? Bueno, solamente hacer esos cálculos, Omar, para poder minimizar esos golpes. Sí, pero es que es interesante. 2.000 entre 365, ¿verdad? Esa es la operación sencilla que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, 2.000 entre 365, ¿cuánto nos va a dar? 5.47. 5.50 diario. Más los 9.50 que llevamos. Estamos hablando de 15 Córdoba, ¿verdad? 15 Córdoba. Y decíamos que con las llantas eran 20 Córdoba. Llevas 35. ¿Verdad? Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. Lo que hace falta efectivamente es tener disciplina. ¿40 córdobas diario para el aceite? Y vamos a suponer que ponemos el mejor aceite. Porque tenés que darte cuenta de que si querés que el carro te rinda mucho más, ponele el aditivo que le va a ayudar. 75 córdobas. Entonces, si vos llevas, ¿verdad?, que es lo más básico, la llanta, la batería, el seguro y el cambio de aceite, poniendo un aceite que te cueste 1.200 pesos, vos tenés que ahorrar diario 75 pesos. Y ya dejamos de andar cuadriando en la calle y nos ahorramos una buena plata. ¿Por qué? Porque nos vas a pagar financiamiento. ¿Qué hora es? Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 27 minutos. 9 y 27 minutos en la mañana. Así es de que, amigo taxista, deje de estar pensando yo no puedo. Hagamos lo que nunca hemos hecho. Y se va a dar cuenta que su dinero le va a rendir y usted va a andar más seguro, más confiado, bien montado, dándole un buen mantenimiento a su vehículo. Comprando de contado en cualquiera de las tiendas de la empresa cooperativa social Fenico Taxi, usted va a hacer rendir más su dinero, porque si tiene su tarjeta Loyalty, evidentemente de que usted va a ahorrarse dinero. Bien, el tiempo se nos ha agotado. Palabras finales, Alejandro. Sí, gracias a nuestra audiencia por habernos permitido nuevamente estar con ustedes y esperando el próximo miércoles, si Dios así lo permite, pues poderle siempre seguir evacuando todas estas preguntas que se dan en el programa. Giovanni Mena. Haya sido de gran beneficio y nos vemos, nos oímos el próximo miércoles. Ingeniero Carlos Ordóñez. Muchas gracias por haber compartido con nosotros un día más de experiencia y dándole gracias a Dios por un día más de vida. Igual, que pasen buen día. Hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el próximo miércoles hay que estar atento y nos controle Elvin Gutiérrez, Jennifer Miranda y quien le habla a su amigo y servidor Omar José Miranda. Procure hacer lo que usted sabe hacer con excelencia y que el resultado sea de bendición para su prójimo. Muy buenos días.